en todos los lugares en donde tenemos ecuatorianos. Y también por Radio El Sol, desde Quito, la capital de la República. Empezamos nuestro desenlace dominical, en el cual nos vamos a referir al enlace sabatino del presidente de la República del 4 de junio desde la isla Santa Cruz, Puerto Ayora, en donde gasta decenas de miles de dólares para hacerse propaganda. Eso continúa porque, a pedido de algunas personas que me habían escuchado, que por no embrutecerme tanto decidí no escucharlo al señor presidente ya algunas semanas, me dijeron que lo escuche, y lo he escuchado, y la verdad es que no ha habido cambio en su programación. Parece que el discurso de él está agotado, parece que es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y se repite exactamente lo mismo sobre el 30 de septiembre, sobre la revisión de los subsidios, sobre la implementación de nuevos impuestos, sobre lo lindo que es este gobierno, cómo han ganado las elecciones, aunque no nos dicen, pues la verdad, que las elecciones las ganaron con fraude, que dijeron que tenían más de 20%, 22% de diferencia que ganaba el sí, y dice el presidente criticando a los que dicen que ganó el no. Hay que recordarle al presidente de la República que la propuesta vino de él y solamente de él, en el sentido de que la ciudadanía se pronuncie acerca de su propuesta. Entonces el no no tenía para qué ganar, era el sí que tenía que ganar, o simplemente la ciudadanía tenía que rechazar esa propuesta. Pero que el no tenga que ganar, no ha existido tal cosa, el no no ha estado aquí bajo consideración, sino solamente la propuesta del presidente de la República. Así que hay que poner los puntos sobre las íes y aclarar bien, porque el presidente se confunde y trata de confundir a la nación cuando habla de que la oposición dice que ha ganado el no. El no no tenía por qué ganar, era el sí que necesitaba que gane por la propuesta del presidente, y el pueblo ecuatoriano en su mayoría rechazó la propuesta del presidente de la República. De aproximadamente 11 millones de votantes, la propuesta recibió un sí de un poco más de 4 millones. 4 millones 10 mil, póngale 4 millones 100 mil, lo que quieran. Pero eso significa 36% del electorado. Apenas 36%. Por favor, señores, dividan 4 millones aproximadamente dividido para 11 y verán que no es más del 50%, como dice el presidente, que además dice que él sacó más porcentaje que en el año 2009. Eso es totalmente equivocado. En el año 2009 se contabilizaron los votos nulos y los votos en blanco. En esta ocasión no se los hicieron valer, lo cual es una discriminación, porque aquí se quiere hacer creer al pueblo ecuatoriano que solamente los que se manifiestan sí o no tienen votos válidos, cuando es voto válido porque tiene un mensaje el voto nulo. El voto nulo significa que está en desacuerdo con la propuesta presidencial, pero que por A o B motivos no están con la oposición o con la propuesta de decir no de parte de la oposición. Muy sencillo, y los que dicen blanco igual. Y más aún, hay que tener en cuenta aquella población que está cansada de tener un gobierno similar y hasta peor que los gobiernos del pasado, y que se trata de engañar, y por eso ni siquiera se acercan a las urnas. Es decir, que si nosotros tenemos en consideración 14 millones de ecuatorianos y la propuesta fue aceptada por 4 millones de ecuatorianos, entonces estamos hablando que el presidente de la República tiene menos de 30% de la población ecuatoriana. Pero para que no se ponga a llorar el presidente de la República y decir que estamos incluyendo a niños y todo lo demás, de la población electoral de 11 millones de ecuatorianos, apenas 4, que es 36%, se manifestaron por el sí. La credibilidad del presidente de la República se derrumbó notablemente. Se ha derrumbado porque eso es a los ojos de los ciudadanos ecuatorianos, de los votantes, que se ha derrumbado. Porque que se derrumbó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, como yo les he dicho constantemente, quien paga al gaitero pone la música. ¿Y quién es el que tiene más dinero el día de hoy si no es el presidente de la República, que utiliza los recursos del Estado para pagar a encuestadores mentirosos, deshonestos, vulgares, diría yo, porque tratan vulgarmente vulgarmente tratan de engañar al ciudadano ecuatoriano con unas encuestas mentirosas, falsas, y que yo les decía constantemente que no podía ser posible que si el presidente de la República se pelea con alguien, la popularidad de él sube. Eso es inaudito, es increíble. Y eso es lo que han tratado de insinuar, engañando a la nación con cifras totalmente erróneas, totalmente falsas y deshonestas, como quedó claramente evidenciado luego del 7 de mayo, cuando a boca de urna o el exit poll nos indicaba este señor Santiago Pérez, que seguramente jamás tendrá trabajo como encuestador, porque su credibilidad está por los suelos, nos quería engatusar al ciudadano ecuatoriano, a los ciudadanos votantes ecuatorianos, diciéndoles que la diferencia era de 22 y hasta de 24%, que se redujo al final a 6% con toda la patraña de este gobierno, que abrieron nuevas mesas electorales o de conteo en la provincia de Pichincha y los mandaron al colegio Dillon para que la oposición no tenga el poder de controlar, porque tantas personas no habían para el control. Sin embargo, encontramos que de parte del gobierno habían hasta funcionarios públicos de las altas esferas del gobierno, ministros, subsecretarios, asambleístas que iban, y luego hasta funcionarios públicos. ¿Y quién les paga si no es el pueblo ecuatoriano? Ustedes, señores. Ustedes que deben empezar a creer en ustedes mismos. Porque este ciudadano ecuatoriano nuevo ya no puede creer en las falsedades de cualquier demagogo que se levanta a la tarima y les dice cualquier tipo de cosas, engañándolos vilmente, engañándolos de una manera descarada y sin vergüenza. Porque ustedes, señores, tienen que empezar a funcionar desarrollando su amor propio, desarrollando lo que ahora llaman el autoestima. Es decir, creer en ustedes mismos, señores. Creer en que ustedes pueden conseguir lo que ustedes deseen, siempre trabajando constantemente en su sueño. Aquellos que les han hecho creer a ustedes que soñar es malo, los llaman, ustedes son soñadores de una manera despectiva, cuando tienen que darse cuenta que son solamente aquellos soñadores que trabajaron constantemente, diariamente, con tesón, con firmeza, con fe, de que pueden conseguir hacer su sueño convertirse en realidad. Eso tiene que llegar al pensamiento del ciudadano ecuatoriano, para que no lleguen estos demagogos mentirosos y falsos patriotas. Falsos patriotas que están diciéndole a ustedes lo que ustedes desean escuchar. Y lo que les están diciendo son mentiras, son falsedades. Como yo se los demostré con 4 spots publicitarios durante la campaña. En uno de ellos, ahora que el presidente de la República vuelve con su trillado tema del 30 de septiembre haciéndose la víctima, cuando yo dudo de que el presidente de la República actuó en un momento de euforia. Lo he dicho porque no puedo decirlo de otra manera, porque no tengo otras pruebas. Pero lo que yo vi era una persona que aparentemente estaba eufórico y gritaba abriéndose la camisa y desabrochándose la corbata, que lo maten si tenían valor estos protestantes policías. Nadie ha querido matarlo el presidente de la República. Si hubieran querido hacerlo, él era presa fácil de aquellos que hubiesen querido hacerlo. Pero no, nadie ha querido hacerlo. Esto es, a mi manera de ver, un invento del presidente de la República, que con sus propias palabras cae, como cae el pez por la boca. ¿Qué es lo que él dijo el 2 de octubre? Y hay que repetirlo, señores, para que se quede grabado en el subconsciente de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Él dijo en la cadena sabatina del 2 de octubre del 2010, refiriéndose al 30 de septiembre del año 2010. Él dijo: dos delegaciones de la policía me fueron a visitar y yo los recibí cordialmente. Además dijo: 50 miembros del GOE me dieron protección contra la turba, encapuchados, francotiradores. Entonces, señores, ¿cómo es que él estaba secuestrado? ¿O es que los 50 miembros del GOE estaban también secuestrados, señores? Eso es un absurdo. Y este presidente que se hace la víctima quiere decirle a ustedes, señores, que aquí no hay justicia. La única justicia que él conoce, entonces, es creerle a él y lo que él dice. Pero no podemos olvidar, que el 30 de septiembre murieron 13 ecuatorianos y 284 ecuatorianos resultaron heridos, y no podemos permitir un muerto más ni un herido más. Peormente, cuando este presidente engaña a la nación, engaña a los pobres familiares de los caídos el 30 de septiembre, ofreciéndoles una miseria de $5,000 en subsidio para una casa. Y sin embargo no se los da. Y ahí tenemos la madre de Froilán Jiménez indicándolo en las cortes internacionales. ¡Qué vergüenza que se engañe a gente humilde! ¡Qué vergüenza que se engañe a los familiares de estos señores que creían que estaban haciendo un bien por la patria! Cuando, a mi manera de ver, han sido manipulados por aquel que ejerce el poder, que es el primero que debió haber sido fiscalizado, cuando no tenemos aquí justicia en el país, porque no tenemos un fiscalizador en el país que hace rato debió haberlo investigado el presidente de la República y de patitas a la cárcel debió haber ido. Porque él fue el primer instigador, porque él dijo con sus propias palabras, y lo hemos visto en todo el mundo, no necesito más demostración, porque lo hemos visto desabrochándose la camisa como si estuviese en la calle. Y no un presidente de la República en la calle, sino un vulgar ciudadano malcriado en la calle. Cuando se aflojó la corbata y dijo, incitó a la turba, mátenme si tienen valor. Eso es lo que dijo el presidente de la República. Él ha quebrantado el código de seguridad. Él quebrantó el protocolo de seguridad, poniendo en riesgo su vida, la vida de los miembros de su seguridad, y puso en peligro a toda la nación, esa nación ecuatoriana que no puede olvidar que el 30 de septiembre tuvo que meterse en sus casas aterrorizados, atemorizados de que los iban a asaltar en la calle. Y hubo muchos asaltos, de vándalos que ingresaron a negocios. Y así, señores, nosotros no podemos cuantificar exactamente el daño ocasionado por un presidente irresponsable a quien el dinero de más de $100 por barril no es suficiente. No le es suficiente, ni le sería suficiente si el precio del petróleo estuviese al doble de lo que está el día de hoy. Porque para él hay que gastarlo todo lo que ingresa lo gasta y le falta. Y por eso es que impone nuevos impuestos. Y no es que yo esté en contra de que se pongan impuestos. No, cuando hayan obras, entonces los ciudadanos ecuatorianos vamos a decir, bienvenidos los impuestos porque hay obras. Pero no para malgastarlos en hacerse propaganda, señor presidente. No engatusando a la nación que lo va a poner en salubridad. Usted debió haber puesto en salubridad los dineros del Estado hace rato. Y usted ha malgastado cerca de $100,000 millones. ¿Dónde están esos $100,000 millones? ¿Dónde están, señor presidente, que no los vemos? En unas cuantas carreteras no están $100,000 millones. Y usted quiere decirnos que sus colaboradores son mentirosos. Ahora son mentirosos porque salen a decirle que usted ha estado regalando borregos. Entonces, en cadenas sabatinas, llama mentirosos a sus más cercanos ex aliados, a aquellos que lo ayudaron a llegar al poder. Entonces, señor presidente, no creo que aquellos que ahora son tildados de mentirosos no lo eran cuando empezaron la campaña con usted, cuando engatusaron a la nación, mintiéndole a la nación. Usted ha gobernado con mentirosos. Ese es el corolario de toda su propaganda televisiva, de que usted ha gobernado con mentirosos. De sus propias palabras, de su propia boca, sale la palabra mentiroso. Y es que usted lo ha dicho. Usted lo dijo en una ocasión. Ser mentiroso es no decir toda la verdad. Y usted no ha dicho toda la verdad. Y lo ha emplazado en algunas ocasiones, que usted no dice toda la verdad. Y por su propia definición, usted es un mentiroso, señor presidente. Porque le mintió a la nación, y yo se lo he demostrado en cuestiones de inversiones del IES y en un sinnúmero de otras cosas, como lo demostré también en mis spots publicitarios durante la campaña electoral, en la que le dije al electorado, no le crean al presidente, porque los regalos son engaños, y esto lo sabe el ser humano desde hace más de 3,000 años. Pero aquí en el Ecuador todavía hay algunos ingenuos que creen en los regalos. Es por eso que el presidente ahora quiere decir que le enseña a pescar. Ni siquiera usted sabe pescar, señor presidente. Peormente va a enseñar a pescar al ciudadano ecuatoriano. Usted lo está mal acostumbrando, porque simplemente desde hace 4 años usted está dando regalos para obtener votos, cuando usted debió haberles regalado trabajo. trabajo al ciudadano ecuatoriano digno, que eso es lo que él quiere. El ciudadano ecuatoriano quiere y merece trabajo, empleo digno para progresar. Las dádivas esclavizantes tiene al ciudadano ecuatoriano como simio domesticado. Eso es producto de su política falsa, de falso patriotismo, engañadora, falsa, mentirosa y sinvergüenza, porque usted ha dicho que aquel que defiende lo indefendible es ser sinvergüenza. Y usted ha defendido esas inversiones del IES, que yo se lo he demostrado muchas veces, que son una falsedad tremenda de que hay alta rentabilidad, cuando en realidad lo que tenemos es un altísimo riesgo del cual usted calla. Y no me enfrenta porque tiene miedo. Eso yo le he dicho constantemente, porque no puede ser de otra manera. Y yo le he dicho, señor presidente, atrévase. Aquí yo le doy este espacio para que usted refute y diga: Carlos, yo no soy mentiroso. Dígalo, si es que tiene valor, porque no puede decirlo. Porque entonces me obligaría a mí a arrinconarlo en el cuadrilátero político y obligarlo a que diga a la nación que si usted no es mentiroso, entonces lamentablemente tendría que declararse bruto. Pero usted podrá correr, presidente de la República, pero jamás se podrá esconder. Por eso, en el cuadrilátero político, tarde o temprano, usted sabe que tendrá que enfrentarme. Tarde o temprano tendrá que enfrentar a una persona que no tiene rabo de paja, que no tiene miedo, porque usted no le puede mandar entonces el SRI, porque el SRI es un instrumento de represión que usted utiliza, señor presidente. Y no le da vergüenza. No le da vergüenza porque usted hace exactamente lo que critica. Usted critica a los medios de comunicación, muchas veces con mucha razón. Le doy la razón, pero no le puedo dar la razón en la manera de tratar de solucionar el problema cuando usted acapara medios de comunicación. Los acapara cuando no son suyos, cuando usted debió haberlos vendido y los utiliza para su beneficio personal, para tratar de ganar elecciones, para engañar al electorado. Lamentablemente, usted, presidente, no es diferente de aquellos medios de comunicación corruptos que usted está criticando constantemente, porque los medios de comunicación que usted maneja no le pertenecen a usted, no le pertenecen ni siquiera al gobierno que usted maneja, ni tampoco al Estado ecuatoriano. Eso le pertenece al ciudadano ecuatoriano y usted los maneja mal. Y por manejarlos mal, señor presidente, puedo decirle, sin temor a equivocarme, que un día, tarde o temprano, a usted lo acusarán de peculado y tarde o temprano estará tras las rejas. Yo le he dicho, presidente de la República, déjese de gobernar de tal manera que usted está poniendo a ciudadano ecuatoriano contra ciudadano ecuatoriano. Usted le está haciendo un tremendo daño al ciudadano ecuatoriano que era pacífico. Usted le está haciendo un tremendo daño al ciudadano ecuatoriano que era leal. Usted le está haciendo un tremendo daño al ciudadano ecuatoriano que era solidario. El día de hoy lo que vemos son peleas en todos lugares. Usted, señor presidente, está creando una división de clases que antes no existía en el país. Está creando odio en el ciudadano ecuatoriano. Que odien unos ecuatorianos a otros. Que si unos ecuatorianos mal vestidos ven a otro un poquito mejor vestidos, entonces hay que atacarlo. Eso es legado de su gobierno, es legado de su política errada, de crear incertidumbre en el país. Porque usted lo ha dicho, que es su estrategia de gobierno, crear incertidumbre. Y crear incertidumbre significa que no existe inversión en el país. Significa que al no haber inversión no hay trabajo, no hay empleo. Y cuando no hay trabajo y no hay empleo, hay pobreza. Y cuando hay pobreza, crece la delincuencia. Y es a los delincuentes a quienes usted, presidente de la República, protege. Cuando va a las cárceles y les dice que es por culpa de ciertos asambleístas que los pillos están penando penas más largas. Esto significa que usted, presidente de la República, es un disociador, es un cómplice de los bandidos, de los pillos, y que usted está en contra del ciudadano ecuatoriano decente. Por eso, la mujer ecuatoriana, usted lo rechazó rotundamente, porque ya no puede la ciudadana ecuatoriana aceptar más insultos de parte de un presidente. porque no puede aceptar que el presidente de la República demuestre violencia en su lenguaje contra la mujer ecuatoriana, que es machismo, de acuerdo a su propia propaganda, que la pone falsamente porque usted no cree, obviamente, en ese eslogan. Y si usted lo cree, no lo practica. No lo practica porque usted insulta a la mujer ecuatoriana, porque usted insulta también al hombre ecuatoriano, porque usted insulta a la inteligencia del ciudadano ecuatoriano. Y no se lo podemos permitir. No podemos permitir más manipulación de parte suya. No podemos permitir la vergüenza internacional que usted significa. No podemos permitir que al pueblo ecuatoriano se lo crea a un amigo de la FARC. No podemos permitir que el primer personero del pueblo ecuatoriano, representante del pueblo ecuatoriano, esté implicado, de acuerdo a noticias internacionales, con la FARC. Porque usted jamás ha desvirtuado. No ha desvirtuado esa vinculación de su gobierno y de la campaña política suya en el año 2006 con la FARC. No ha podido desvirtuarlo, señor presidente. Por eso muchos a usted no le creen. Entonces no podrá enfrentarse en el cuadrilátero político con una persona que no tiene rabo de paja, que no le tiene miedo al SRI, que no le tiene miedo a usted con todos sus secuaces que persigue para que se callen. Eso es ser vil, señor presidente. Si usted lo hiciese de tal manera que se castigue a todos por igual, a todos los pillos hay que castigarlos, todos los pillos de cuello blanco, sean de pasados gobiernos o sean de la actual de su administración, que tiene altos indicios de corrupción y que sin embargo no se hace absolutamente nada por meterlos presos. Y si no, díganme, señores ecuatorianos, ¿cuántos presos existen el día de hoy con esta nueva administración que ya tiene más de 4 años y por lo tanto no es nueva? Y que sigue echándole la culpa a los gobiernos del pasado. Presidente, échele la culpa a los gobiernos del pasado y échele la culpa a su gobierno del presente, que por más de 4 años no ha hecho más que estar en campaña, de campaña en campaña, malgastando el dinero de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Y en dónde está, pues, la refinería del Pacífico? ¿En dónde está la explotación del gas del Golfo? Usted solamente vende proyectos, vende sueños, sin trabajar diariamente como es debido, como les dije anteriormente al ciudadano ecuatoriano, que todos los sueños se pueden convertir en realidad siempre y cuando se trabaje con tesón, con ahínco, día a día, con una tremenda fe y un tremendo propósito de convertir sus sueños en realidad. Ese no es su caso, presidente de la República. Su caso es simplemente vender proyectos y luego irse a bailar, como usted mismo lo dijo en su enlace sabatino desde Puerto Ayora. Inició diciendo que estuvieron bailando hasta las 3 de la mañana. Eso usted lo dijo, que estuvieron bailando hasta las 3 de la mañana y se le burla a su secretario Yalc de que le habían tomado fotos y que las va a presentar. Presidente, no le da vergüenza que usted crea que esto es rendición de cuentas. Esto es una payasada, señor presidente. Esto es un insulto al ciudadano ecuatoriano. Que usted nos diga que se va a Puerto Ayora, a Galápagos, a festejar hasta las 3 de la mañana, con el dinero del pueblo ecuatoriano, con el tiempo del pueblo ecuatoriano, que usted debió haber destinado para trabajar, señor presidente, por su propio bien. Porque cuando usted habla de la muerte, me da la impresión clarísima de que usted está deprimido, porque solamente los que están deprimidos hablan de la muerte, y los que están deprimidos cometen suicidio, y usted está cometiendo un suicidio político. Por eso, señor presidente, yo creo firmemente que se le olvidó, probablemente se le olvidó, o debería recordar que por ahí existe una pastillita mágica que se llama litio. Señor presidente de la República, usted a mí no me puede engañar. No me puede engañar. Y usted no me puede enfrentar en el cuadrilátero político. Pero de allí, yo lo sentencio claramente, presidente de la República. Podrá usted correr, pero no se podrá esconder de mí. Tarde o temprano nos enfrentaremos. Y tarde o temprano será descubierto, como poco a poco se va descubriendo usted ante la ciudadanía ecuatoriana, porque su castillo en el aire, castillo hecho de naipe, se le está derrumbando poco a poco, porque tantas mentiras no pueden ser sostenidas en el tiempo. Y es usted el presidente que dice que hay que amar la verdad. Y es que no se da cuenta que cada día usted nos dice más y más mentiras. Y nos habla usted, señor presidente, de la excelencia. habla de la excelencia, habla de los abanderados que son excelencias. Presidente, usted sabe perfectamente bien que tendrá que enfrentarme a mí tarde o temprano, porque yo he sido abanderado del San José y usted no. Y usted admira a los abanderados, así que enfréntese conmigo en el cuadrilátero político. Tarde o temprano tendrá que hacerlo. Podrá usted correr, pero no podrá esconderse. Estos, señores ecuatorianos, grábenselo bien en la cabeza. El presidente corre y corre y corre porque está asustado, pero no podrá esconderse de mí. Lo seguiré hasta cuando se enfrente conmigo para desenmascararlo de una vez por todas, que lo que nos ha dicho en 4 años de gobierno, más de 4 años de gobierno, no son nada más que falsedades y mentiras. Y aquí tenemos ahora, noticia internacional, Ollanta Humala ha ganado en Perú. Pobre Ecuador, pobre Ecuador. Este es un señor que espero que rectifique su discurso guerrerista. Espero que sepa que Ecuador es una isla de paz. Espero que entienda que los ecuatorianos no queremos guerra. Espero que entienda el señor Humala que cuando nosotros ganamos, cuando ganamos en la guerra, nosotros quisimos paz, no quisimos más guerra. Espero que el señor Ollanta Humala cumpla con su palabra. Cumpla con su palabra de no estar alineado a un eje del mal. Cumpla con su palabra de caballero, si es que lo es. Y que no sea como otros gobernantes que cínicamente nos dicen una cosa y de frente de nuestras caras hacen otras. Bien, señores. Yo quiero agradecerles a ustedes por haberme escuchado en nuestro programa dominical, Desenlace Dominical. Quiero enviarles un abrazo cordial, un abrazo fuerte a todos los ecuatorianos que me escuchan, no solamente en diferentes provincias del país, sino en todo el mundo. Quiero enviar un agradecimiento y un abrazo a aquellos que están en Nueva York. Aquellos que me escriben desde Los Ángeles, aquellos que están en España, aquellos que están en Inglaterra, en Gran Bretaña, aquellos que están en Australia, aquellos que están en Noruega, aquellos que están en Suecia, aquellos que están en todas partes del mundo, en Latinoamérica, aquellos que están en Panamá, en Venezuela, aquellos que están en Puerto Rico, aquellos que están en Costa Rica, que están en todos lados de Latinoamérica. Señores ecuatorianos, aquellos que están en Chile, en Argentina, recuerden, señores ecuatorianos, el presidente de la República ya no nos puede engañar con sus encuestas mentirosas. Ya no nos puede seguir diciendo que cuando él se pelea con Raimundo y todo el mundo, él sigue subiendo en las encuestas, porque los ecuatorianos ya abrieron los ojos y se dieron cuenta de que todo ha sido una patraña y de que, como lo he dicho siempre, quien paga el gaitero pone la música y el único que paga las encuestas aquí parece ser el presidente de la República. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.